Esto es el Complejo Lambda. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla Víctor y como todos los años tenemos el placer de daros la bienvenida al especial SOTY 2023, el Soul of the Year 2023. Y como siempre debatiremos y premiaremos los que para nosotros han sido los mejores videojuegos del año 2023. Pero antes de adentrarnos de lleno en lo mejor del año pasado, señor Oscar, muy buenas noches. Hola. Hola. Wing es el mejor grupo de la historia. Bienvenido a SOTY, Oscar. Un año más. Gracias. Estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros. Gracias por invitarme. Tenemos también con nosotros al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Pues sí, solo puede quedar uno. Estamos en el SOTY y aquí va a haber peleas y va a haber navajazos esta noche. Así que muy atentos porque tenemos un programa interesante. También contamos con el señor Gaspar. Bienvenido al SOTY, Gaspar. Buenas noches, tengo sueño. ¿Podemos terminar? Y no puede faltar, por supuesto, el señor David. Bienvenido, David. Hola gente, estreno webcam, ya no me veis en formato analógico 480p. Obviamente solo lo puede disfrutar la gente que nos sigue en directo en nuestra retransmisión. En podcast no podréis ver la maravillosa cámara de David. Lo siento. Bueno, pues lo dicho, poneos vuestro traje protector, armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda especial SOTY 2023. Y antes de empezar con los temas que tenemos hoy, señor Jorge, tenemos que repasar una encuesta de la vez anterior, del programa anterior. Efectivamente, tenemos una encuesta del último programa que fue hace 3 semanas y os preguntábamos, ¿creéis que salen demasiados juegos al año? Es una cosa que da para debate y seguramente algún día hablemos de esto largo y tendido. Y teníamos 3 respuestas. La primera era, sí, el mercado está saturado. La segunda era, no, nunca son suficientes. Y la tercera era, más coca y menos juegos, dice el monocazoide. Bueno, pues esta última respuesta, que es la respuesta troll, se lleva un 22% de los votos. En segundo lugar, con un 33% de los votos, no, nunca son suficientes. Y en primer lugar, con un 44% de los votos, casi la mitad de la gente que ha votado, sí, el mercado está saturado. Yo creo que es una cosa que yo creo que todos más o menos opinamos así. No vamos a abrir debate con esto ahora, ¿vale? Yo creo que nuestras respuestas habituales de la encuesta las podemos dejar para un día que hagamos un debate serio sobre esto, porque no le haría justicia comentarlo en una sola frase, ¿no? Es un tema espinoso y que lleva un rato a hablar. Así que otro día hablaremos de esto. Muy bien. En todo caso, sí. ¿Qué, Oscar? Ah, que sí. De acuerdo. En todo caso, tenemos que hacer unas consideraciones previas porque ya sabéis que hoy tenemos los SOTY, los Souls of the Year 2023, los mejores juegos del año 2023. Este especial va a constar, como siempre, de dos partes. La primera parte va a ser un debate sobre los candidatos más potentes al galardón de Souls of the Year 2023, nuestros 5 nominados. Y la segunda parte del programa daremos nuestros particulares premios por categoría, como siempre. Así que sin más, nos vamos. Nos vamos directamente a los Souls of the Year. El primer nominado es Resident Evil 4 Remake. Videojuego que salió a principios, en la primera mitad del año pasado, de 2023, y un juego que prometía traer una vez más las delicias de uno de los Resident Evil más aclamados de todos los tiempos, el primer Resident Evil, de hecho, puramente de acción, y un remake que no deja indiferente, siguiendo de alguna forma la senda de remakes que Capcom lleva haciendo con esta saga durante desde hace unos cuantos años. Señores, Resident Evil 4 Remake, firme candidato, ¿qué opináis sobre este juego? Pues yo opino que es un remake cojonudísimo. Tiene mucho mérito este remake. A mí, la verdad es que me callaron la boca. Yo era muy reacio porque el Resident 4 original lo veo un juego que a nivel de mecánicas funciona muy bien a día de hoy. No parece que el tiempo haya pasado por él, al menos a nivel jugable. Y me parecía muy difícil hacer un remake que fuese, digamos, que le hiciese justicia. Y la verdad es que ha hecho un trabajo excepcional. Yo ya lo he terminado 3 veces en diferentes plataformas. La última en Steam Deck. Y cada vez me gusta más. O sea, jugablemente metieron el rollo de hacer los parries con el cuchillo, que me parece un añadido cojonudísimo. La acción es muy divertida, muy divertida. O sea, en ese sentido mantiene la esencia del original. Y luego ya el tema un poco de, bueno, de los momentos que tiene uno y otro, ¿no? O sea, al final son juegos diferentes. Y yo ahí me quedo con el original. Creo que está, es más redondo en ese sentido, en relación a momentos y cosas que hacer. Pero aún así el remake este es glorioso, de verdad glorioso. Yo, en serio, de los remakes que ha hecho Capcom en los últimos años de Resident Evil, para mí este es el que más mérito tiene. No necesariamente el mejor, pero el que tiene más mérito porque el juego original ya era casi perfecto tal cual estaba. Así que bravo por ellos. Y una cosa sobre este juego es que realmente, lo comentábamos antes, ¿no? Sigue un poco la senda de los remakes que están sacando últimamente. Y la verdad es que una cosa buena que tienen estos 3 remakes del 1, 2 y 3 es que si los sigues, si sigues los 3 juntos, tiene mucha coherencia entre los 3. Porque realmente sí que sientes como que son del mismo género y de la misma naturaleza. Combinan un poco tanto la parte sobre el horror, por ejemplo, que no tenía tantos Resident Evil 4, con la acción que tenía este, y los anteriores pasó igual. Digamos que la parte sobre el horror la conservaba, pero con la acción de los del 4, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que estuve, no me lo terminé este juego, pero sí que estuve jugando bastante y me pareció una sobrada, sobre todo a nivel técnico. Tú, David, que lo has jugado en Steam Deck, habrás visto que está súper bien optimizado pese a la calidad que despliega este juego. Sí, no, es una jodida maravilla. Es un juego que mantiene una tasa de 40-50 frames, incluso momentos especialmente peleagudos. De hecho, recuerdo, comparando con la versión de Play 4, vale, versión de Play 4 Pro, resolución mayor y tal, hay una zona del juego al final en la isla, cuando empiezas en la isla, donde ahí a mí un Play 4 me pegó, se notaba el bajón considerable de frames en esa zona. En Steam Deck la verdad es que no noté absolutamente nada. Está optimizado hasta el dolor, es una jodida maravilla, una jodida maravilla. Y es lo que dices, técnicamente es un, vamos, es una sacada de chorra brutal. La verdad es que Capcom ha explotado muy bien su Resident Evil Engine. O sea, los juegos que ha hecho con este motor, todos lucen de manera estupenda y se juegan de manera estupenda. Y son juegos muy escalables. Es un motor muy escalable, muy optimizable, vamos. Bueno, Oscar, como fan de esta saga también, bastante fan de esta saga, ¿qué te ha parecido a ti el remake de esta cuarta entrega? Me ha gustado. Creo que tiene algunas cosas mejores que el original. Yo globalmente me quedo con el original, ¿vale? Pero creo que este puede que sea un poco más dinámico. ¿Qué es lo que te hace preferir el original a esta nueva entrega? Exactamente. Es más largo, tiene más cosas. ¿Es más por el contenido que por el gameplay? No, a ver, porque el original siempre va a ser el mejor porque es el que creó la idea, ¿no? Digámoslo así. Pero, por ejemplo, al remake le faltan cosas. Le falta un boss importante, le falta una sección. Bueno, no es que le falte, le está muy cambiada. Pero creo que es más dinámico. Lo tiene muy bien hecho. Pero sí, hay cosillas que le faltan. Y bueno, en general me han gustado los rediseños de muchos entornos. Por ejemplo, la villa donde empiezas, me parece que tiene un diseño fantástico. Hay zonas del lago también que me parece que tiene un diseño muy, muy chulo. En general, toda la primera mitad del juego creo que está mejor llevado que el juego original. Creo que es en la zona final donde, digamos que este va un poco más al grano y el otro pues está un poquito más elaborado en cuanto a los escenarios. Pero bueno, mantiene muy bien el nivel. A mí me gustó mucho. Lo acabé 13 veces seguidas cuando lo jugué, así que imagínate. Es un poco al revés. A mí la parte final, sobre todo la parte de la isla, que a mí el original, la parte de la isla, me da un poco de pereza. Aquí me parece mejor la parte de la isla. Quizás porque sea más corta, no lo sé. Es más corto. Pero se me hace más agradable jugar la parte de la isla. Luego en el resto, 50-50, el castillo, hay cosas que sí, cosas que no. Y la primera parte, yo sí que en el original la veo más conseguida. En el original hay un momento en el que, bueno, no sé, es que tampoco. Sí, un momento en el cual, si os acordáis, tenías dos caminos para continuar, con dos bosses, luego había una especie de. Como si fuese una especie de. No sé cómo decirlo, bueno, no me sale la palabra. Esta especie de habitáculos que te transportan de un sitio a otro. No me sale ahora el término correcto. Toda esa parte. Sí, algo así. Toda esa parte en original me pareció brillante. Y en este, pues, bueno, hacen algún que otro recorte que no me agradó mucho. Pero en conjunto, sí, yo me quedo con el original por los momentos que tiene, pero sin desmerecer ni un ápice el juegazo que es este remake. Que cuidado, no me malinterpretéis. No es necesariamente porque sea el original y tenga que ser mejor, ¿no? No es eso. Simplemente creo que el original, pues en conjunto, todo lo que te ofrecía, todos los retos que tenías que hacer, todos los desafíos, pues me parecen más conseguidos. Oye, Oscar, ¿cuántas veces te lo terminaste esta cuarta entrega? Seguidas, 13. ¿13 veces? 13 veces, de verdad. Pues sí. Menos mal que te gustó menos, que el otro. Lo es que lo dijiste, no, la forma que tuviste de decirlo es que cuando te pregunté, Oscar, tu forma de decirlo fue como, bueno, no estuvo mal, me lo acabé 13 veces. ¿Sabes? Es como. ¿Sabes qué pasa? Que el impacto que produce cuando juegas Resident Evil 4 en 2005, claro. ¿No? Originalmente, sí. Pues este impacto, el remake no te lo da. Claro, obviamente. Joder, sabes a lo que vas y aún así consigue sorprenderte en ciertas cosas, sobre todo a la hora de desarrollar el juego. Me refiero los pasos que da Leon y los escenarios también. A mí me han gustado, sobre todo, yo valoro mucho el rediseño de los escenarios y, como ya digo, sobre todo el de la villa, pero el de la aldea al principio. Pero joder. Es verdad, no tienes el factor sorpresa que tenías cuando jugaste por primera vez el original. Claro. Y eso sobre todo te da un punch importante cuando a lo largo del tiempo lo recuerdas también mucho por eso. Pero bueno, no sé. Bueno, en todo caso, título que, bueno, ya lo sabéis, está disponible de forma multiplataforma. ¿Este juego llegó a salir en Xbox? No estoy seguro. Es en Series X y S, en One. Ah, de acuerdo. En One no, es verdad. Es donde no había salido en One, que se montó así un poco de drama y tal. Bueno, juego que está disponible y que además Capcom, no sé si esto pasa igual en consolas, pero lo ha rebajado recientemente también en PC, en Steam, y yo creo que previsiblemente este año va a ser un juego que se encuentre relativamente barato para quien quiera ir a las ofertas. Lo digo sobre todo por las ofertas de primavera que están a llegar, pues que lo sepáis también, ¿vale? Así que bueno, queda ahí la cosa. No sé si queréis añadir algo más de este juego. Si no, pasamos al siguiente. Estupendo, pasamos al siguiente nominado. Segundo nominado, Super Mario Wonder. Bueno, videojuego que pasamos del mal rollo de los zombies y toda la pesca al buen rollismo máximo. Ya solo hay que escuchar la música, ¿vale? Super Mario Wonder, un título que llegó un poco de sorpresa, porque es un juego que no tardó Nintendo demasiado en lanzarlo desde que lo anunció. Y un título que de alguna forma vino a conformar un poco el mercado navideño de Nintendo Switch. Un juego de plataformas que venía con una premisa. Un estilo New Super Mario Bros., pero en el que prometían, Nintendo prometía, que los usuarios, los jugadores, fueran a sorprenderse con cada nivel. Sensación de descubrimiento con cada nivel que juegues. ¿Lo han conseguido, Jorge? Pues en mi opinión, la verdad es que sí. O sea, yo al principio, cuando vi el primer vídeo, cuando enseñaron que era un Mario en 2D, a mí me gustó la idea, ¿no? Porque bueno, es uno de mis géneros de Mario favoritos, ya sabéis, de los múltiples juegos en los que sale Mario, porque conserva un poco el espíritu de los Mario originales, ¿no? Pero yo pensé que iba a ser como hipercontinuista con respecto a lo que habíamos visto en New Super Mario Bros., y que no iba a traer demasiadas novedades, pero cuando ves ya cuando lo presentaron inicialmente y se ve todo lo que hay, te das cuenta de que es un juego bastante, que da un paso más allá, ¿no? Y lo que sucede con este juego es que le han metido una serie, ya no es el tema de los power-ups o de los enemigos o de las mecánicas de cada nivel, sino que le han metido una cosa nueva, que es como una semilla que pillas en cada nivel y que digamos que te teletransporta a otra dimensión, ¿no? Y el nivel cambia por completo y se vuelve loco. Y cada vez que la pillas, dependiendo del nivel, cambia completamente la mecánica de juego que te ofrece esa semilla. Es decir, no hay un nivel igual a otro. Alguno puede ser que se parezca un poco, pero todos los niveles son diferentes en este juego. Y a mí es algo que me sorprendió muchísimo y que me pareció una brutalidad. O sea, que hayan conseguido meter tantísima dimensión a este juego, ¿no? Y bueno, y luego es que visualmente el arte es... han alcanzado la perfección del arte 2D en la saga Mario, en el sentido de que se ve tan limpio, tan perfecto, que es que me parece que es difícil avanzar más de ahí. Me refiero a la saga 2D, ¿eh? Sí, o sea, es un juego redondo, ¿eh? Se ve muy bien, especialmente tema de fondos, todo eso, se ve súper bien hilado todo el juego, ¿no? Y claro, la cuestión, yo estoy jugando en cooperativo este juego, me está encantando, ¿eh? Me está gustando muchísimo. Además, aquellas personas que seáis completistas, porque una cosa que se le critica a los últimos Mario, y yo creo que es de, a lo mejor, de no jugar mucho a la saga Mario en general, ¿eh? Es que dicen que no, es que son muy fáciles. Hostias, ponte a sacarte 100%, no. Y empieza a llorar a veces. Pasártelos es fácil. Pasártelos es fácil, Víctor. Pero sacar el 100% es jodido de cojones, ¿eh? Sí. Y yo lo digo porque yo me he sacado, no el 100%, pero el 99% de los últimos tres Mario que han salido. Y bueno, me equivoco, del New Super Mario Bros., del 3D World y de este, que estoy cerca ya de acabármelo. Y macho, no me doy sacado el 100% de esos juegos porque llega un momento que la barrera de frustración es demasiado alta, ¿no? Y, o sea, porque una vez completas todos los niveles en todos estos Mario y obtienes todos los niveles al 100%, te desbloquean ese mundo extra que flipas de lo difícil que es si te lo quieres hacer completo, ¿no? O sea, es un verdadero reto. Y yo creo que Nintendo es ha sido muy sabia estos últimos años de saber mantener el espíritu que tenían juegos como el Super Mario Bros. Original, que siempre había secretos, que siempre había partes muy difíciles, etcétera, y lo han trasladado a los tiempos que corren, sin hacer que el juego sea frustrante. Es un juego que cualquier persona lo puede jugar, se lo puede pasar, pero los verdaderos entusiastas van a encontrar un reto ahí. Y a mí eso me mola bastante, ¿eh? A mí lo que me maravilla es que sí que voy por el mundo 3, casi 4. Me estoy jugando 100%. Me ha pasado que por ahora no he jugado ni un solo nivel que no sea distinto. Es decir, que no tenga una mecánica central que sea distinto a todo demás, que te deje en plan a cuadro. Es decir, hostia, este nivel va de esto, ¿no? Y la verdad es que eso es la primera vez que me pasa en un Mario, yo creo que en un juego de plataformas, la primera vez que me pasa eso. Es un curro brutal. De hecho, se comenta, es la gran novedad. Se comenta que Nintendo abogó por dar creatividad total a sus equipos para hacer este juego, y entonces cabía cualquier cosa. Yo os digo, si queréis, ya no digo si sois fans de Mario o no, pero si queréis una experiencia variada en un plataformas, este es el mejor juego que he jugado en ese aspecto, ¿eh? Sí. La verdad. Y eso que dices, Víctor, y mira, tú vas por el mundo 4, pero te puedo anticipar que en el resto de mundos es así. Siempre es diferente la mecánica principal del nivel que se consigue cuando coges la semilla, ¿no? Siempre es diferente, en algunas se repite, pero la manera de trasladártela es diferente. No sé si me explico, se repite la mecánica, por ejemplo, hay un nivel, que lo recuerdo muy bien, que es como que tú eres una sombra, se convierte todo en sombras, y Mario... puede volverse muy alargado, como un palo, o encogerse, ¿no? Eso se repite, lo he visto en dos niveles diferentes, pero la manera de mostrártelo, la manera de diseñar el nivel para que utilices esa mecánica, era diferente. Así que, bueno, en general, es un juego hipervariado. Y que rula bien, además, técnicamente. Sí. Que eso es un factor importante. 60 FPS, si no me equivoco, este juego. Incluso aunque juegues de 4 y toda la pesca. Sí. Va muy bien. Y los Mario siempre van perfectos, habitualmente. Bueno, caballeros, no sé si queréis comentar algo más de este juego. Pasaríamos entonces al siguiente título. Nos vamos al tercer nominado. El tercer nominado es Baldur's Gate 3. Nos vamos a la puerta de Baldur para el regreso de una saga legendaria de RPGs de estilo tradicional. Y saga legendaria que llega con un juego que ha roto todos los moldes, en el sentido de que ha sido un éxito totalmente inesperado, sin precedentes para la saga, pero inesperado porque es el primer juego... Yo diría que a lo mejor junto a Dragon Age Origins, de este género que triunfa a unos niveles tan brutales. De hecho... O sea, Jorge, digo, Víctor, has dicho mal el nombre, perdona. ¿Qué? Lo sabía. Lo que has dicho mal el nombre. A ver, ¿cómo se llama este juego? ¿Cómo es? Dilo bien, joder. ¿Cómo es? Yo no lo voy a decir, tienes que decirlo tú ahora. A ver, vamos a comentar... Pero es que nadie lo pronuncia momento, como tú. Un momento, vamos a hacer partícipes a todos los demás de la situación, de por qué ha llegado esto. A ver, sucedió que Gaspar a veces tiene una forma particular de pronunciar algunos juegos en inglés. Vale, entonces, cuando estábamos hablando de Baldur's Gate, Gaspar dijo Baldur's Gate, ¿no? Y claro, entonces, inevitablemente derivó a los gays de Baldur. O sea que este juego es conocido internamente en el complejo de Anda como los gays de Baldur 3. Vale. Pues, aparte, vi Snuggle Play después y tal, encaja bien el título y todo, joder. Encaja perfectamente. Joder, Gaspi, qué rancio. A ver. No, pero bueno. Me está dando vergüenza, ajena. Estás cancelado. Tomate. Volviendo al tema del. Volviendo al tema del videojuego, como os decía, este juego es uno de los juegos más exitosos, no solo del género, sino de la historia de Steam. Este juego ha alcanzado casi los 900.000 usuarios simultáneos en sus primeras semanas de lanzamiento en Steam y aún a día de hoy sigue siendo de los juegos más jugados de la plataforma. Y la verdad es que ha tenido mucho éxito, no solo por el hecho de lo que pone sobre la mesa, una buena historia, muchísimas conclusiones distintas, el asunto, pues eso, personajes carismáticos, etcétera, etcétera, etcétera, sino que además se puede jugar multijugador. La verdad, a mí me está flipando. Yo estoy alucinando con la cantidad de posibilidades que tiene este juego. Es que en este juego puede pasar perfectamente que te montes una party, mueran todos y sigas con otros personajes random que has conocido. Pueden pasar cosas de ese estilo. Hay muchísimas consecuencias para cada una de los diálogos y misiones secundarias. Es un juego que lo puedes rejugar, pues a lo mejor 7 veces y a 7 veces que sea totalmente distinta la experiencia. Es brutal. Pues sí, yo recuerdo que cuando salió Baldur's Gate y Baldur's Gate 2 y tal, ambos juegos fueron como un paso adelante en el género en su día, ¿no? Si recordáis, Baldur's Gate 2, por ejemplo, tenía una cantidad de opciones y de cosas que podías hacer, o incluso el 1, personajes que se te podían ir, enfadarse contigo y dejarte, cosas así, ¿no? Lo bien que trasladaba el sistema de Dungeons and Dragons de aquel entonces, etcétera. Y este Baldur's Gate 3, yo pensaba que iba a ser un poco continuista con el estilo de los juegos de rol actuales, pero es que ha sido una sorpresa tremenda porque va más allá, o sea, ha dado un paso adelante en lo que es hacer un RPG hoy en día, y yo me atrevería a decir, por lo que llevo jugado, es posible que sea el mejor RPG que yo he jugado nunca, de RPG occidental, que yo he jugado nunca. De verdad, porque la cantidad de opciones que te da, o sea, es que es una locura. No me imagino la cantidad de trabajo que ha sido poder crear todas esas variantes de la historia. Ya no solo de la historia principal, es que las secundarias tienen muchísimas opciones, ¿no? O sea, puedes, yo qué sé, es que puedes. Además, es un mundo en el que puedes hacer lo que quieras. Han añadido mecánicas de salto, han añadido mecánicas de trepar por sitios, etcétera. Es un poco. Han cogido el concepto de Dungeons and Dragons quinta edición, que es la edición actual del juego, y lo han trasladado a videojuego, pero lo han trasladado en relación 1-1. Es una traslación exacta del sistema de juego del juego de rol original. Entonces, tú puedes jugar a este juego y si te aprendes el juego, es muy posible que ya sepas jugar al juego de rol, por lo menos en cuanto a normas, y viceversa. Si vienes de jugar a Dungeons and Dragons quinta edición, junto con sus expansiones, el Caldero de Taz, etcétera, te vas a encontrar que este juego traslada tal cual las opciones. Por ejemplo, una cosa que me chocó mucho al principio era que, que el combate era por turnos. Era un combate táctico, ¿vale? Y yo fui de los que pensaron al inicio, uff, esto no sé si me gusta, porque lo de pausar siempre la partida era la mecánica habitual en los combates de RPG occidental. Pero claro, es que el combate táctico por turnos es tal cual el juego de rol. El juego de rol es así exactamente el combate, ¿no? Entonces, yo entiendo por qué lo han querido hacer, por trasladarlo exactamente. Y ya no solo eso, las tiradas de dados para convencer a alguien, para hacer desactivar trampas, etcétera. O sea, es que me parece increíble este juego. Y luego ya no hablemos de la historia, los personajes. O sea, es muy rica la historia, muy interesante los personajes, cada uno con sus intereses, su trama. Es una pasada. O sea, es excelente este juego. Y por si quedan dudas, como RPG, es tan tocho el nivel de posibilidades y de situaciones que existen en el juego que incluso desarrolladores de otros estudios AAA han tenido que salir un poco a la palestra medio quejándose de rollo de no esperéis que este sea el estándar de los juegos de rol porque esto no se puede hacer siempre. Es decir, esto es una cosa extraordinaria. De hecho, hay estudios que se han visto amenazados por Larian y Baldur's Gate 3 en el sentido de que es eso, la cantidad de contenido es demencial y ellos lo saben, que es demencial, ¿no? Pero una cosa, Larian era un estudio bastante nicho hasta Baldur's Gate 3. A ver, bueno, esto lo catapulta al Olimpo de los dioses. Tuvieron un éxito que fue los Divinity, Original Sin. Sí, pero aún así era un estudio nicho, tío, a pesar de los Original Sin. Yo creo que los Divinity y Original Sin ya dieron un paso importante para ser reconocidos. Sí, total. Pero si Larian pudo hacer Baldur's Gate 3, esos estudios también, estudios, podrían hacerlo. Esos estudios han llorado acojonados, sí. Oscar. Pero, sí, pero estudios, es estudios como tosos, ¿eh? No sé, sí, sí. Es como lo de Feijóo. No, no, no es porque no quiere. No, no, no sé, no sé, tío. Claro, tío, a ver. No si sé, un estudio no modesto ha conseguido llegar a esto, que los demás no lloren y hagan el trabajo como puedan. No. También sucede una cosa, que este juego inicialmente salió en Early Access y llevó unos años de Early Access. Yo recuerdo cuando sacaron la primera demo jugable del juego, que estaba rotísimo, ¿no? Y se me hizo muy cuesta arriba y pensé, uff, no lo voy a tocar hasta que salga porque no quiero desprestigiar la imagen que tengo del posible juego que va a salir, ¿no? Fue un acierto, ¿eh? Porque en esa época recibió críticas y tal, pero claro, es que el juego estaba empezando su desarrollo prácticamente. Pero, pero Jorge, si todos los juegos salieran cuando tienen que salir, claro, no pasarían esos rollos de que el juego está tal, está roto. Claro, lo que pasa, Oscar, es que no todos los estudios se pueden permitir sacar el juego cuando tiene que salir, ¿no? Entonces, Larian tenía un gran apoyo económico, no solo de esos inversores, sino del propio Early Access, que la gente compraba y tal, y pudo alimentar el estudio. Pero, ¿no? Aparte, en ese juego, gran parte de las mejoras que introdujo el juego fueron gracias a Early Access, porque el feedback de los usuarios, que eran fans de Dragon's Den Morras y de Baldur's Gate, les ayudó a hacer un juego mejor. Y aparte, hoy en día, ¿cuántos estudios de los que dices tú, Oscar, tochos, pueden dedicarse 6 años a hacer un solo juego? Hay muchos estudios que puedan dedicarse 6 años únicamente a un juego, ¿eh? Con el arte, hoy en día, hoy la media son 3 años, es el doble. La media son 3 años porque se la autoimponen, o ellos mismos, o los inversores, o quien pone la pasta. Bueno, pues es la media que tienen, esta gente se dedicó el doble tiempo, 6 años, y aparte lo sacó... Hostia, lo sacó en beta, joder. Aparte, los juegos grandes no tardan 3 años en hacerse, tardan mucho más en hacerse. No 3 años. 3 años salen juegos más o menos medianos, doble A, cosas así. Pero un triple A tarda la hostia en hacerse, Gaspar. Es por eso que los presupuestos se disparan. Pero no, yo no entiendo esto. Parece que estás diciendo que cuanto más tiempo tarda un videojuego en desarrollarse, más posibilidades tiene de salir bien o salir de puta madre. Y eso no siempre es así. No siempre. Eso no siempre es así para nada. No siempre es así, David. Pero esa proporción no es así. Joder, pero este estudio, sí. No solo con este juego, con los anteriores se toma su tiempo. Los anteriores no fueron desarrollos largos, ¿eh? Hostia, quizá entre Divinity 1 y 2, bueno, es original sin porque es. A ver, comparten cosas, pero es un estudio que se toma mucho tiempo para hacer desarrollos, ¿eh? Lo puedes comprobar. Es un estudio que se toma, es una de sus, no sé, marcas de identidad, podemos decirlo. O sea, se toma las cosas muy en serio y va con lentitud y saca sus metas y hace todo. No hay muchos estudios hoy en día que hagan eso, ¿eh? Que todos fueran así, joder. Pues igual deberían aprender. Claro, pero igual, eso costó una pasta. Este estudio se pudo financiar, pero otros estudios no, dependen de inversores. Pero yo esto no lo entiendo. O sea, estamos de puta madre hasta que llega un estudio pequeño, nos deja en bragas y entonces ya nos ponemos a llorar como colegialas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Haced vuestro puto trabajo, joder. Os pagan para ello, coño. A ver, Oscar, yo estoy convencido de que los desarrolladores quieren hacer su trabajo. El problema es que sí. Los que mandan en las compañías pues manejan unos tiempos y manejan unas cosas que los, quieren... Los dineros. Quieren resultados cuanto antes y con el menor coste posible, ¿entiendes? Claro. No, si yo con la gente que está picando todos los putos días delante del ordenador, yo con esa gente no me meto porque es eso. Hacen su trabajo y como pueden muchas veces. Pero, joder, tú si tienes pasta para invertir, si eres un señor o ahí con muchos millones y quieres hacer un videojuego, lo mejor para ti es que salga lo mejor posible. Si salieran 2 años, de puta madre, pero es que eso ya no pasa con los videojuegos actuales. Así que si, bueno, no sé, si tardas... Yo creo que el Arian tiene un talento de cojones, ¿eh? Totalmente. Todo el tiempo que inviertan tiene un talento de cojones. Porque trasladar lo que han hecho a un videojuego, primero se nota que les gusta les gusta el mundo en el que estaban trabajando. O sea, eso requiere conocer al dedillo las reglas del juego original. Y eso no todo el mundo puede hacerlo. Y después trasladarlo al videojuego. Y para mí eso es, aparte de curro y dinero, todo lo que queráis, es talento. Talento, joder. Es gente que hace su trabajo de puta madre. y ya está. Este debate es un poco, no sé, sí, el tiempo, no sé qué, el dinero. En talento, fin. Joder, talento. Pero talento. El talento hay que formarlo también, David. Bueno, lo no que tú digas, los árboles. Es puto talento, tío. Parece que ahora estamos desprestigiando a Larian porque ha tenido mucho tiempo o por los demás. No, al mismo. Contrario. Si no es un desprestigio a Larian, para mí es todo lo contrario. Es un halago a Larian. Debería ser inspiración para el resto de compañías. Como en su día pasó con The Witcher 3. Tomad puta nota de lo que ha hecho The Witcher 3. Lo que debe ser un mundo abierto. Ya está, joder. Punto. En todo caso, debemos continuar. Baldur's Gate 3 es nuestro tercer nominado de la noche y nos vamos al cuarto. El cuarto nominado es Diablo 4. Bueno, pues Diablo 4, uno de los juegos más esperados. Obviamente, siempre que se anuncia un Diablo es motivo de alegría y regocijo. Y la cuestión es que este Diablo venía un poco con la tarea pendiente de devolver la gloria a la saga. Una gloria que había sido un poco manchada por el Diablo 3, que es un juego pues un poquito más un poquito distinto en estilo con respecto a lo que era la saga Diablo hasta ahora, ¿no? Diablo World of Warcraft era. Entonces la cuestión es que este juego pues llega en un contexto distinto en cuanto a los videojuegos. Ya es un juego que no está dividido por actos como solía ser antes, sino que tenemos un mundo abierto que explorar. Ya no es un juego que va con esa estética que pudimos ver en Diablo 3, sino que es un juego que vuelve a la oscuridad de Diablo 2 y a las cosas desagradables. Y es un título que tiene una cantidad de contenido demencial, que ha sido, yo creo que, por muchos aclamado por la campaña y por muchos otros desprestigiado o odiado incluso por su multijugador, ¿no? Y lo poco que escala en el endgame, etcétera. Que escalaba cuando salió, ahora ya están, parece que están arreglándolo y tal. ¿Qué os ha parecido este juego, gentes de Complejo Holanda? Yo puedo darle caña porque la verdad es que me lo he liquidado bien a gusto. Yo en este juego he disfrutado a unos niveles legendarios. Es decir, la campaña creo que no me hice 100% en absoluto, porque tiene una cantidad de misiones secundarias y de contenido adicional, optativo, mejor dicho, demencial, pero le he metido 80 horas al juego. Me ha parecido una pasada. Me he pillado un bárbaro, que es, bueno, personaje mítico para mí de la saga Diablo, y me ha encantado todo. Primero, la historia, creo que es la historia mejor contada y la más guay que yo he jugado en un juego de Diablo, en toda la saga. Luego, se vuelve a, como os decía antes, al tema desagradable, al tema oscuro que tiene la saga Diablo, ¿no? Esa estética más parecida a la de Diablo 2, ¿no? Variedad de enemigos y situaciones. Porque si bien es verdad que, a ver, cuando digo variedad de situaciones, dentro de lo que puede variar un Diablo, ¿vale? Pero hay misiones que no te esperas, cosas que tienes que hacer que no te esperas y tal. Y el grindeo es delicioso, como en cualquier juego de Diablo, o sea, grindear y matar bichos en este juego es una cosa maravillosa. Entonces, lo que quiero decir con este título es que mientras yo estaba como una especie de disfrutando como un niño, ¿no? Pasándome la campaña con todas las misiones secundarias, flipándome y todo eso, la gente que estaba jugando el online y el endgame y todo el rollo y haciendo, pues eso, lo de las incursiones y mierdas así, estaba gripando. Y yo estaba muy feliz. Entonces, no sé cuál es vuestro enfoque con esta saga. Óscar, sé que te gusta mucho. No sé si tú eres más un jugador para que te vas a quedar más con el tema de la campaña, que es, yo creo que es el motivo principal por el que está este juego aquí entre los 5 nominados, o eres un jugador más que vas a jugarte todo eso, ¿no? Todo eso online y todo el rollo. A ver, yo no he jugado Diablo 4. Maldito sistema este de no sacar el juego en físico. Pero joder, yo quedarte solo con la campaña, para mí, personalmente, es no acabarte el juego. A ver, un Diablo no se acaba nunca, eso para empezar, pero no. Por ejemplo, yo en Diablo 3, cuando salió, me hice la campaña, me duró 60, 70, 80 horas, no recuerdo más, pero después le metí otras 700 o por ahí. Así que no, yo si puedo aprovechar el Diablo lo máximo posible, lo aprovecho. El problema que tenía este juego, dime. Era que cuando subías a partir de cierto nivel, no me acuerdo cuánto era, si 50, 60, no me acuerdo cuánto era, pero era muy difícil subir de nivel, porque digamos que la subida de nivel se ralentizaba mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente se frustró con eso. Pero para eso están los ajustes de dificultad. A mayor dificultad, más recompensa de experiencia y de todo, ¿no? Sí, sí y no. Porque, ya te digo, incluso en esas circunstancias, Oscar no escalaba muy bien. Y hay que decir una cosa sobre este juego. Este juego, a diferencia de juegos anteriores de la saga, como decía, está en un mundo abierto. Tú puedes directamente, desde que empiezas, puedes ir a cualquier parte de ese mundo, ¿vale? Y es enorme, ¿eh? Es gigantesco el mundo, ¿eh? Es una pasada. Vas desbloqueando mapa y lo vas desbloqueando visualmente en lo que es tu mapa y tal. Y las zonas, algunas de ellas están indicadas para cierto nivel. Entonces, si vas demasiado pronto, te masacran por ahí, ¿no? Entonces tienes que mirar bien cómo vas y tal. Y hay cosas en este juego que, salvo que te montes una build bien hecha y tal, es jodidísimo en tu primera partida. Obviamente, yo entiendo que cuando ya empiezas a desbloquear equipos muy tochos, etcétera, pues la cosa se va facilitando. Pero este es un juego que, a diferencia de Diablo 3, que es un paseo absoluto, que Diablo 3 sí, en su máximo dificultad por defecto era una broma, básicamente. Yo no morí en Diablo 3. En este palmé, pero a dolor, ¿eh? Palmé una cantidad de veces brutal. Y es un poco lo que mola, porque agregaron eventos en el mundo, cosas que pasan, entonces tienes que ir al sitio y pasa algo allí. Movidas de esas. O sea, es un juego que, si te quieres sumergir a jugar, es que es brutal. Es que me parece, en ese aspecto, me parece el mejor Diablo que se ha sacado. A ver, lo de la máxima dificultad en Diablo 3, no sé a qué te refieres. Porque o lo jugaste muy pronto, no. O es que en Diablo 3 Diablo 3, no recuerdo muy bien, Diablo pero 3 20 dificultades. Diablo 3 me lo jugué cuando salió en Nintendo Switch, que ya estaba parcheadísimo el juego. Ah, bueno, pero... Y eso fue un paseo criminal. Porque yo ya había jugado al principio y dije, vas, paso a jugar esto. Me llegué al acto 2 y dije, buah, me asco. Esa edición de Diablo 3 tiene muchísimas, muchérrimas dificultades, ¿eh? Oscar, en la máxima dificultad imposible. Que es igual, tío, que la partida por defecto. Nada más empieces, nunca palmé, ¿vale? No, es un juego fácil, la campaña juego muy fácil. Y en este juego... Jugando mi primera partida, palmé a dolor, pero a dolor, ¿eh? Hombre, habrán pillado algo de feedback de la gente que decía que... A ver, quiero decir que estoy compitiendo juego... Oscar, perdona, sí. Ah, nada, ya está, ya acabé. No, digo. No, sí es eso. Que cuando lo empiezas tienes bloqueadas ciertas dificultades y las dificultades de inicio, pues realmente en Diablo 3 son muy fáciles, es verdad. Y ahora, A ver, Diablo 3 ya me pareció sencillo. Yo Diablo 4 lo estuve jugando, es cierto, no lo pude completar, evidentemente, creo que había un límite de nivel o de horas, no recuerdo exactamente. Y me hizo un nigromante en el 4. Estoy de acuerdo, el aspecto gráfico, todo eso mejoró mucho. Y la dificultad, a ver, me estaba haciendo un paseo porque iba con mi ejército de esqueletos hasta que llegué a una especie de una fortaleza con hombres lobo, no sé qué. Y hubo un boss que me tumbó como 7-8 veces seguidas. Un momento que dije, no, hasta aquí llegué y me fui a elevar a otra zona. Porque me estaba tundeando, pero de mala manera, ¿eh? Sí. O sea, una cosa que... Joder, yo creo que no me pasó casi nunca un Diablo. Pero llegué allí, no sé, me estrellé 6-7 veces hasta que dije, vale, esto no es cuestión de táctica, es que el nivel no me llega, punto. Y me tuve que dar la vuelta e irme atrasando porque no daba hecho. Sí, pero ya digo, está muy guay el juego y tiene muchos secretos, muchas historias. Ya digo, en contenido yo creo que es el más tocho que han sacado. El más tocho. Y vale mucho la pena. Obviamente, eso que decía, cuando salió el juego tenía cosas muy mejorables. Especialmente lo que habíamos hablado del endgame, el tema de subir más niveles, las partidas extra, el multijugador, PvP, todo esto, ¿no? El balance entre clases y tal. Pero claro, eso también pasa en este tipo de juegos, ¿no? Lo lanzan, suele estar muy roto, luego lo van arreglando con, cuando van viendo cómo juega la gente y todo el rollo. Entonces, hoy en día es un juego bastante más decente que cuando salió en esos aspectos. Y ahora, pues ya sabéis que va a salir una expansión próximamente. Puede ser una buena oportunidad para jugarlo quien no lo haya hecho. Si os centráis en la campaña, que es a mí lo que más me interesa de la saga Diablo, es brutal. Me encantó, me pareció muy buena. Pero bueno, el juego son, como decías, Oscar, son muchas más cosas aparte de eso, ¿no? Aparte de la campaña. Sí, no, y además lo que acabas de decir, por ejemplo, Diablo 3, cuando salió a lo que finalmente fue Diablo 3, eran no dos juegos diferentes, pero lo expandieron brutalmente. Y con la expansión, pues arreglaron un montón de cosas que la gente se quejara del principio. Y a mí es un juego que me gustó bastante. Veremos el Diablo 4 cuando lo toque. Este te va a gustar mucho, Oscar. Es que lo sé yo. Yo creo que te va a molar bastante. Te vas a friquear fuerte. En fin, pasamos ya al último nominado de la noche. Nos vamos con el quinto nominado. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, quinto nominado. Ojo. Y bueno, la fórmula de Breath of the Wild fue una fórmula legendariamente buena. Y obviamente en Nintendo iban a tratar de mejorarla. Esto es The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, un juego que pretende mejorar todo lo mejorable, o casi todo lo mejorable, de The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Y un juego que si antes hablábamos de Diablo 4 y el contenido, cuando juguéis a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom vais a flipar, porque es que tiene... es una sobrada lo que ha hecho Nintendo con este juego. Claro, 6 años de desarrollo dan para mucho, y en este caso, pues, esto no es una simple iteración de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Es un juego que... tela. Creo que aquí nos lo hemos pasado varias personas, este juego, pero yo voy a empezar con Oscar. Que nos cuente, Oscar, un poco qué le ha parecido este The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bueno, yo no me escondo con este juego, ¿eh? A mí me gustó mucho. Creo que es mejor juego. A ver, ya lo dije en el análisis. No está mal, ¿no, Oscar? Te lo pasaste 17 veces, pero no está mal. Está bien. A ver, le eché unas cuantas horas. Me gusta más que Breath of the Wild. Creo que es un juego más completo. Pero el nuevo sistema de crafteo, de creación que le han metido, es una auténtica locura. Y si ponéis en YouTube vídeos de esto del Zelda, te sale hasta un fulano que se hizo a Gojira, y brutal. Me parece una cosa. Oscar, a ver, lo que más hay en cuestión de creación de los usuarios son penes, pero... Es que eso es lo que te iba a decir. Pero todo lo demás también existe. La semana que salió el juego, lo primero que vi era un robot gigante con un pene enorme que lanzaba fuego o algo, hacía agua, algo, agua, el pene, agua. Pues eso. Bueno, gracias. Agua o otras cosas. Fíjate otros que cuando somos creativos es lo primero que sale. Sí, el ser humano tiene algún tipo de fascinación por ello, es cierto. Yo sobre este juego te voy a comentar un par de cosas. Lo primero... el tema de la ultramano, la ultra hand, ¿no? Lo que comentaba Oscar, el modo construcción que tiene este juego, es brutalmente bueno. Me explico. Es tremendamente difícil hacer esto, estas mecánicas que puedes utilizar de formas que totalmente originales, y cada persona tiene una experiencia distinta. Dentro del mundillo de diseño de juegos se le llaman mecánicas emergentes. Vale. Nintendo, con Breath of the Wild, demostró mucha maestría con las mecánicas emergentes. Todos recordaréis, pues, las herramientas, la bomba y no sé qué, esto, que la gente podía utilizarlas de una manera que quisiera, vamos, con su propia creatividad. Esto va a un nivel superior, porque pensad la cantidad de cosas que puede hacer, lo comentaba Oscar, la cantidad de posibilidades, pero pensad también cuántas cosas diseñando esto podrían haber salido mal. Es decir, cómo romper el juego de 700 formas distintas, ¿no? Y Nintendo lo ha hecho. Obviamente, sí, en internet habrá gente que lo haya roto, que haya encontrado algún exploit de cosas, pero... Era rompible, de varias... Sí. Encontraban una manera, Nintendo sacaba una actualización, encontraban otra manera, pero era rompible de una manera, digamos... Poco normal, había que rebuscar mucho. Tienes que ser muy especialista en esto. Pero la cosa es eso. Lo que a mí me fascina de este sistema es que, si os fijáis, el sistema se compone de dos cosas principalmente. La argamasa, que es para unir las piezas, ¿no? Que se hace de forma automática, ¿vale? Y que además está guay porque visualmente te enseña que se han juntado las piezas, ¿no? Es muy fácil entender cómo funciona el concepto. Y lo segundo son los mecanismos, ¿no? Ya sabéis, ya no estoy hablando de las piezas de tipo tablones, no sé qué esto, sino los mecanismos, los que utilizan energía para poder funcionar. Si os fijáis, la lista es limitada, no es una lista demasiado grande, podría ser mucho más grande, podría serlo, pero es una lista limitada y son todo objetos que tienen equivalentes en la vida real. Entonces, cuando tú lo ves, es muy fácil de entender para qué sirve. Entonces, este sistema de construcción, lo que a mí me fascina, es que con tres pasos te montas un coche. Es muy fácil de hacer. No estás perdiendo... Hombre, salvo que te quieras friquear y montar el Challenger. Vale, pero es muy fácil montar cosas que sirvan y que sean útiles en muy pocos pasos. Y eso, pensad la cantidad de vueltas que la gente que trabajó en esto le tuvo que dar para que fuera posible. Me tiene fascinado eso. No, hay cosas que a lo mejor ellos no pensaron, pero cuando salió el juego la gente encontró maneras de hacer algunas otras que eso, que incluso el sistema da para que quien haya construido todo eso se sorprenda incluso con las creaciones de otras personas. Claro. Una maravilla. Y bueno, otra cosa que tiene este juego que a mí me fascinó es el contenido transitable. Es decir, los niveles, porque tenemos el mapa de Hyrule, pero es que tenemos un Hyrule subterráneo, que es gigantesco también, y tenemos un Hyrule aéreo, que son las islas que están flotando y demás, que es también brutal, porque hay muchísimo. Entonces, claro, yo por ejemplo, mi partida he jugado 80 horas porque he ido directamente a la misión principal. No he explorado ni el 20% de todo lo que se puede explorar adicionalmente a tal. Sí que he desbloqueado las torretas de... todas esas torres de lo que es el mapa de Hyrule, ¿no? La superficie de Hyrule, pero es que me queda muchísimo por ver. Y claro, es un poco el rollo del juego, que en este juego sí que te puedes perder, literalmente. Hay muchísimos caminos posibles, muchas cosas que puedes hacer, muchas que son la mayor parte opcionales, y tienes esa sensación continua de que estoy viviendo mi aventura. Y yo creo que mejor que en el anterior juego, Oscar, porque este juego sí que te da una sensación de historia, de que estás jugando la historia de eso. Porque en el anterior recordaréis que lo que fallaba era un poco la narrativa, ¿os acordáis? Pero en este no, sientes que estás jugando, que tienes un objetivo, que estás jugando a algo, a una historia, ¿no? Y me moló bastante, la verdad. Incluso hay una serie de misiones secundarias de hacerte tu propia casa para vivir. Es una genialidad. Sí, la verdad es que está guay. Abrumador también. Para mí la parte negativa, entre comillas, de Tears of the Kingdom es no tener más tiempo. Me refiero, es un juego que si lo pillas, dedícale meses solo a este juego. Porque la verdad es que si quieres verlo todo y disfrutar de todo, de la experiencia más completa posible, te va a llevar muchísimo tiempo. Si eres una persona que tiene muchos juegos en el tintero y se va a agobiar, a lo mejor no es el juego para ti, es posible. En fin, no sé si queréis opinar los demás sobre este juegazo. Oscar, ¿algo más que añadir? No, a ver, yo creo que no hay mucho más que decir. No es solo una expansión de Breath of the Wild. Yo querría hablar, pero creo que no es justo que hable porque aún me quedan muchas horas de partida. Bueno, pero si quieres puedes opinar de lo que te parece. A ver, yo... Es que yo igual parezco un polla vieja, pero... Para mí esto no es Zelda. Yo tengo una concepción de Zelda mucho más clásica. Entiendo que Nintendo, y tiene toda la razón del mundo, las sagas tienen que evolucionar, tienen que buscar nuevos retos, tienen que buscar un nuevo público. Pero yo, al final, los Zelda para mí han sido una experiencia muy encorsetada en un concepto de juego que para mí siempre es el mismo, ¿no? Y a mí Breath of the Wild me gustó mucho. pero me dejó esa sensación de que es un Zelda un tanto extraño, desvirtuado, ¿no? Y con Tears of the Kingdom, que le he echado poquitas horas, pues esa sensación se acrecenta quizás mucho más, ¿no? Porque al final la experiencia de creación y de crafteo y demás quizás incluso impone más a otras mecánicas. Entonces, yo tengo un pequeño dilema, en realidad, ¿no? No me gusta como Zelda, pero me gusta como juego en sí por sus méritos de diseño, ¿no? Esa es un poco mi opinión, insisto. Soy un poco polla vieja, soy una persona quizás que se para mucho en pensar en el pasado, en las experiencias vividas, y eso a veces me cuarto un poquillo para disfrutar de cosas diferentes. Así que bueno, por eso os digo que no me parece justa mi opinión, pero bueno, la aporto porque también es un punto de vista distinto. Por supuesto, bueno, innecesaria, pero también la opinión. Yo creo que esa barrera ya la rompió en su momento Breath of the Wild. Bueno, conmigo no la rompió Oscar. Hombre, a ver, Breath of the Wild ya es un juego en concepto diferente a los Zeldas anteriores. Sí, pero te refiero a eso. Te repito que a mí me gustó como juego, pero como Zelda me dejó muy frío. Es lo que estoy diciendo, simplemente. Es un juegazo del copón. Pero como Zelda, pues yo tenía una idea diferente que al final no fue lo que... De hecho, aquí lo hemos debatido mucho, el tema de las mazmorras principales, ¿no? Que en Breath of the Wild pues eran bastante sosas, eran lo peor del juego seguramente, ¿no? Para mí ese era un punto determinante y fue una pequeña decepción, bueno, una pequeña gran decepción. Pero insisto, es quizás una impresión mía por la morriña de los Zelda clásicos, ¿no? Simplemente. Bueno, el tema de las mazmorras es una cosa que en este juego sí que ha mejorado mucho. Sí que sientes sí. Realmente ese aspecto. Pero, a ver, aquí hay varios puntos de vista. El que tiene David, yo lo veo muy respetable, porque si tú has jugado la saga Zelda desde sus orígenes, o incluso desde Ocarina of Time, o incluso posterior, los Zelda seguían una estructura muy continuista siempre. Es decir, sus templos, un orden concreto para conseguir las cosas, hasta que, bueno, hay cosas que puedes conseguir en diverso orden, pero todo te lleva al mismo lugar, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Este no, este es vive tu propia aventura. Paradójicamente, esto se parece más a la idea original de Miyamoto con esta saga, lo que no se podía hacer técnicamente entonces, ¿no? Entonces, claro, yo por ejemplo, David, no estoy de acuerdo en el sentido de que a mí me gusta esta vertiente y tal, o sea, yo lo considero muy puro esto, pero sí que entiendo tu punto de vista, porque como jugador de la saga Mítico, tú esperas algo que se parezca a lo que conoces, a lo que ya has jugado y lo que te ha hecho enamorarte de la saga Zelda, ¿no? Entonces, claro, son puntos de vista que hay que contemplar, y yo no sé si Nintendo los va a contemplar. Me refiero, perfectamente podrían sacar juegos de esa vertiente si quisieran, y de esta otra y de otras futuras, ¿no? Pero lo que pasa es que ahora sí que es verdad que están muy enfocados en esto, porque eso ha funcionado de puta madre, esa es la verdad. A ver, a Onuma ha dicho hace relativamente poco que la peña se olvide de los Zelda clásicos, ¿eh? Al menos la saga canon principal, que el camino a seguir es el de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Ya lo dijo claramente de manera oficial, así que por mi parte prefiero no hacerme ilusiones. Bueno, veremos si a lo mejor llegan spin-offs en forma de, pues eso, Link's Awakening Remake, sí. O cosas del estilo. Correcto. que puedan sí. Suplir eso. Pero bueno, en todo caso lo veremos. Hasta aquí los 5 nominados del Complejo Holanda, y nos vamos a la segunda parte, nos vamos a los premios. Y bueno, como todos los años, me gustaría apuntar un par de detalles sobre los premios SOTY. Lo primero de todo es que todos esos juegos de los que vamos a hablar hoy representan únicamente nuestra opinión personal, como siempre, por lo que cabe la posibilidad, es perfectamente posible, especialmente considerando lo que ha sido 2023 en cuanto a videojuegos, cabe la posibilidad de que no coincidáis con nosotros. Como muchos sabéis, nuestro sistema de votaciones se basa en lo siguiente. Apuntamos una lista grande con todos los juegos que consideramos que deben entrar en las votaciones. Cada miembro del programa vota 10 títulos que deberían estar, y en base a esto sale un top 10 general. Digamos que vamos sumando los puntos de cada uno. Esto sería ya una lista cerrada. Y bueno, desde ahí, con los puntos, van quedando las posiciones de cada uno de los juegos. El objetivo de este sistema es representar una media de SOTY según todos los componentes del Complejo Holanda, por lo que en ese top encontraréis juegos de géneros muy dispares, porque realmente no es el top personal de ninguno de nosotros, es la combinación de todos nuestros gustos convertido en uno, Vale. El top 10 original, que está en un orden indeterminado, os lo digo ahora. Nuestro top 10 es el siguiente: Death Space Remake, Diablo 4, Baldur's Gate 3, Resident Evil 4 Remake, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Alan Wake 2, Marvel Spider-Man 2, Super Mario Wonder, Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name y Sea of Stars. Ese es nuestro top 10. La segunda cuestión a considerar es que en el momento de los premios por plataforma vamos a tener en cuenta específicamente títulos exclusivos de cada una de estas plataformas. En el caso de juegos, bueno, ya sabéis la vertiente de ahora, ¿no? Que Xbox saca los juegos también en PC, pero son exclusivos, tal. Eso se va a tener en cuenta también como si fuera una única plataforma, porque es lo que tiene sentido, ¿vale? Son juegos que no salen en consolas de la competencia, lo contamos así. Y por último, puede haber empates. En caso de empate, para nosotros se considera el juego que haya empatado con otro al mismo nivel exactamente. Es decir, para nosotros va a recibir el mismo mérito y galardón por nuestra parte. Así que sin más dilación, nos vamos con los premios. Bueno, vamos a empezar con PlayStation. En este caso, bueno, ya podemos decir, ya creo que hemos ya pasado ya lo que sería el salto de generación, ¿vale? De PS4 a PS5, así que vamos a considerar, vamos a llamar la plataforma PlayStation, pero obviamente nos estamos focalizando sobre todo en PlayStation 5, ¿vale? Tercer clasificado, según el complejo de anda, bronce, es para The Last of Us Remaster. En el caso de la plata, hablando de juego exclusivo para PlayStation, tenemos Final Fantasy XVI. Y el mejor juego para el complejo anda de PlayStation este año es Marvel Spider-Man 2. ¡Oh! Vuelve Peter Parker. Bueno, yo creo que era fácil adivinar en el sentido de que está en nuestro top 10 de juegos. Un título que, bueno, la gente de Insomniac, yo creo que es actualmente, fijaros lo que os voy a decir, para mí es el estudio top de PlayStation en este momento. Ahora, hoy, es el estudio top, Insomniac. Seguro que vosotros preferís a Naughty Dog u otros. David preferirá a Santa Mónica, seguramente. ¿Verdad, David? Bueno, no. A mí Insomniac me parece que en general, joder, estos años he hecho juegazos, ¿eh? Y en periodos de tiempo muy, muy cortos. Es que eso es lo brutal. Sí, sí, o sea, no. Para mí también es el top a día de hoy, sin duda alguna. Vamos, es una joya lo que tiene ahí Sony. Bueno, en todo caso, toca seguir con la siguiente plataforma y toca hablar de Nintendo. Vamos con el tercer clasificado. El tercer clasificado de el Nintendo Switch es para Metroid Prime Remaster. Que bueno, más bien es un remake. Esa es la verdad, ¿no? Lo he llamado remaster, pero parece un remake el juego. Segundo clasificado va para Super Mario Wonder. Y el primer clasificado es para The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. ¡Bravo! Juegazo. Y bueno, pues en fin, Nintendo Switch, hay que decir que la verdad ha tenido un buen año, ha sido un buen año de títulos exclusivos en esta plataforma. De hecho, yo diría, no sé qué opináis vosotros chicos, pero debe ser la plataforma First Party que más exclusivos lanza, pero con muchísima diferencia con respecto a la segunda. Y la verdad es que eso es tremendo. Igual que nos podíamos quejar a lo mejor del catálogo de Nintendo en la época Wii U, que era meme aquí un poco en el canal, la verdad es que el catálogo de Nintendo Switch en general, y ya no solo First Party, pero especialmente First Party, es brutal. Es brutal. Esta consola creo que tiene los números que tiene por mérito propio. Y toca continuar con la siguiente consola, siguiente plataforma. Toca hablar de Xbox. Y nos vamos con el tercer clasificado. Perdón, el tercer clasificado, según el complejo anda, es Starfield. Ojo. El segundo clasificado, según el complejo anda, es Forza Motorsport. Y el primer clasificado, según el complejo anda, es Hi-Fi Rush. ¡Bravo! Y la verdad es que, a ver, este es tremendo jugazo, ¿eh? Es de las pocas cosas, no, miento, porque el año pasado fue brutal, pero hacía tiempo que yo no veía a un estudio, llamémosle AAA, como es Tango en este caso, ¿no? Y tal, lanzar un juego con tantísima personalidad, que sea tan arriesgado, porque este juego lo es que es un juego, es raro. No es el típico juego que lanzaría una empresa AAA. Es verdad que es un juego de menor presupuesto y tal, pero es tremendo juegazo. Tremendo juegazo. Así que bueno, ojalá Microsoft nos traiga más juegos o más apuestas originales como esto. Ojalá. Y toca hablar del PC. El PC. Y bueno, el PC yo creo que se ha convertido en una de las plataformas multiplataforma, valga la redundancia por antonomasia, porque ahora ya no solo tiene los juegos propios del PC, los multiplataforma de Astir Party, sino que además ahora tiene todo lo de Xbox y tiene además todo, bueno, todo no miento, tiene buena parte de los juegos que salen también en PlayStation, que entiendo por lo que dice Sony que en el futuro será más grande. Pero aquí vamos a contar juegos que solo han salido en PC, de modo que nos vamos con el primero de ellos. Tercer clasificado, Slay The Princess. Segundo clasificado, y este la verdad es que me parece brutal, Against the Storm. Y por último, primer clasificado es para Pizza Tower. Bueno, básicamente, si este juego no lo conocéis, porque es muy posible que haya algunas personas que conozcan este juego por primera vez escuchándolo aquí en el programa, ¿no? Este juego es una especie de Wario Land, ¿vale? Pero súper loquísimo. Es, de verdad que el juego es una pasada y tiene un diseño de niveles extraordinario. Ya digo, juego que tenéis que echarle un vistazo, no os dejéis guiar por la primera impresión del juego porque esconde una jugabilidad brutal. Así que Pizza Tower, mejor juego de PC, según el complejo Landa. Y nos tenemos que ir a los juegos independientes, los indies, porque toca hablar de tema indie y este año ha sido extraordinariamente bueno para el videojuego independiente. Muy difícil elegir aquí, ¿eh? Muy difícil elegir y nos tenemos que ir con el tercero. Van a quedar muchísimos fuera, ¿eh? Porque este año ha sido tremendamente bueno en los indie, pero nos tenemos que ir al tercer clasificado, es para Blasphemous 2. Segundo clasificado es para Cocoon. Y por último, el mejor juego independiente según el complejo Anda del año 2023 es Sea of Stars. Oh. Bueno, Sea of Stars, un RPG de estilo súper clásico. De hecho, una banda sonora también maravillosa, compuesta por Eric W. Brown y también por Yasunori Mitsuda, leyenda de las bandas sonoras de los JRPGs. Este juego, ya digo, Es un indie de mucha calidad, se esperó mucho tiempo este juego y tiene un aspecto que recuerda mucho a Chrono Trigger, con mucho sabor a los JRPGs de antes, tal vez un sistema de combate un poquito simplón, ¿vale? Pero un juego que, si os lo acabáis, no os va a dejar indiferente sin ninguna duda, si os gustan los JRPGs, ¿eh? Tremendo juegazo Sea of Stars. Y bueno, toca hablar de una nueva sección. Amigos, tenemos una sección en el SOTI. Es una sección que se nos ocurrió a última hora, pero que tenía que estar. Porque estamos en una época en la que salen muchísimas remasterizaciones de videojuegos. Así que hemos pensado, ¿y por qué no creamos una categoría para mejor remaster? Pues eso es lo que hemos hecho. Contamos aquí remasterizaciones, no remakes. Importantísimo destacar esto, ¿vale? Entonces, vamos a hablar del tercer puesto. El tercer puesto es para Half-Life y Quake 2, que recibieron remasterizaciones este mismo año. Posición número 2 de remasterizaciones para Baten Kaitos Remaster. Y el oro, la mejor remasterización, que es una categoría compartida en este caso, es para Like a Dragon Ishin junto a Metal Gear Solid Collection. Y nos teníais que ver cuando empezamos a hacer esta sección, porque decíamos, hostia, que salió este, y también salió este, y también salió este otro. Y fue de las votaciones jodidas, en este SOTI. Sí, además fue improvisado, y a medida que se abría el melón, pues había más juegos que meter. Y quedó uno muy gordo fuera también. Sí. Había bastantes opciones. Y bueno, hablando de los ganadores, en el caso de Metal Gear, pues yo creo que no hace falta presentación. Juegos totalmente legendarios y absolutamente recomendables. Salvo para Gaspar, que a Gaspar no le gustan los Metal Gear. Y Like a Dragon Ishin, para mí, una de las sorpresas del año. ¿Cómo disfruté de este juego? Aparte es que tiene una historia súper épica, porque combina, es un Yakuza hecho, ambientado en el Japón de la restauración Meiji, ¿no? Y digamos que todos los personajes son los personajes que conocemos de la saga Yakuza con sus personalidades de siempre, solo que son personajes históricos de esa época. Es decir, son como alter ego de esa época. Y es una cosa demencial, o sea, es una cosa súper legendaria. En fin, es recomendadísimo y nada, pues tanto Like a Dragon Ishin como Metal Gear Solid y el resto de remasters, brutales. Pero en todo caso ahora nos tenemos que ir a mejor banda sonora. Y aquí ha dado la circunstancia de que cada uno hemos votado una diferente. Así que si os parece, voy a invitaros a que cada uno nombre la suya. Vale, y voy a empezar por Jorge. ¿Cuál ha sido, Jorge, para ti la mejor banda sonora del año 2023? Bueno, pues para mí ha sido Baldur's Gate 3. Es una banda sonora inmensa. Cuenta con temas instrumentales, pero también cantados. Algunos temas así han sido bastante relevantes este último año. Y la verdad es que ambienta a la perfección ese mundo de fantasía de Dungeons and Dragons y tiene sus... O sea, tiene para todas las situaciones, ¿no? Por eso me gusta bastante. Partes muy épicas, pero luego otras más tranquilas, otras más divertidas, etc. Una banda sonora redonda para mí. Señor Oscar, ¿tu banda sonora? A ver, yo tuve dudas hasta el final. Si me lo permites, voy a decir las dudas y luego con el que me quedo. Sí, por supuesto. Las que más me gustaron fueron la de Octopath Traveler 2 y la de Baldur's Gate 3. Y me quedo por poco por elegir una, o están a la par, me quedo con Octopath Traveler 2. Así además también le hago una mención que es un juego bastante olvidado este año, que es un juegazo y ya casi ni nos acordamos de que salió. Y después, el tema musical, o eso va después. No, el tema musical lo haremos después. Ok. De hecho, en lo que queda de programa, vamos a ir pinchando cada uno de nuestras selecciones, ¿vale? Señor David, tu banda sonora de año 2023. Pues yo escojo Blasphemous 2. Me parece una banda sonora preciosa, muy acorde a lo que es la estética del juego, ese lore así patrio, mezclado con temas esotéricos y oscuros, y le va ni pintado. Ya es un juego con un tono artístico muy particular, Blasphemous es único en su especie, y la banda sonora pues acompaña a la perfección. En esas horas de vicio y exploración y consecución de objetivos, pues me ha acompañado de manera muy, muy grata. Y por último, señor Gaspar, bueno, por penúltimo, señor Gaspar, ¿tu banda sonora de este año? Pues un pequeño indie que descubrí buceando por Steam, mirando a ver qué había interesante en lanzamientos 2023 y tal. Te digo, se llama Engarde y me encantó. Engarde, sí. Es verdad. Sí, la canción principal que tiene. Y luego mirando pues gameplay, si aparte me escuché la banda sonora completa, me enamoro. Me parece bastante original, que acompaña bien el estilo del juego, porque es un juego más o menos en el siglo XVII y XVIII, basado en una aventura en 3D, basado en duelos de espada y tal. Y la música le pega de Dios. O sea, me encantó el concepto del juego y la banda sonora me pareció cojonuda. Bueno, pues esta opinión también de Gaspar. Y por último, la mía. Para mí, la mejor banda sonora de año 2023. Yo me quedo, en particular, con Sea of Stars. Me parece una maravilla de banda sonora. Y de esas bandas sonoras de los JRPGs de antes, que luego te quedan en la cabeza los temas. Y lo escuchas empezar y dices, ya sé cómo es todo el tema. No sé, tienen esa magia, ¿no? Y yo creo que con ese juego han conseguido muy bien ese efecto, ¿no? En todo caso, vamos a ir con los temas musicales, de cada uno, y los voy a ir intercalando durante el resto del programa. Entonces vamos a empezar, si os parece, con el tema musical escogido por Oscar, que es el tema principal de Baldur's Gate 3. Así que... Pero la parte 3, ojo, ¿eh? El tema principal está dividido parte 1, parte 2 y parte 3. Es la parte 3. Bueno, yo tengo el que me pasaste, Óscar. Vale, pues ese. Buen enlace. Pongo lo que me pasaste. Espera, que okay, vamos allá. Perfecto. Vamos allá. Venga, lo escuchamos. Thank you. Bueno, la verdad es que es súper épico, Oscar. Hay que admitírtelo. Digamos, a ver, Jorge lo sabe también. El juego tiene, ya lo dijo él antes, tiene muchos tipos de melodías, ¿no? Otras más pausadas, otras vocales. Digamos que esta es la de más fanfarria, ¿no? La más pomposa del juego, una de ellas. Y la verdad es que suena muy bien, suena genial. Bueno, en todo caso tenemos que continuar, lo vamos a hacer, vamos a ir intercalando el resto de temas de los compañeros durante lo que resta del programa, pero nos vamos a pasar a la siguiente sección. Mejores gráficos. Los mejores gráficos, según el complejo Landa, en este caso va para Alan Wake 2. Que, por cierto, tremendo curro el de Remedy, y yo creo que es de los pocos estudios que quedan, que cuando van a trabajar algo todavía albergas tú como usuario la esperanza de esto se va a ver brutal. O sea, hay estudios así, ¿no? Tienes a Naughty Dog, tienes estudios así, y Remedy yo creo que es uno de ellos. No sé qué opináis, chavales, de esto. Sí, sí, Remedy a mí nunca me ha decepcionado, jamás, en ningún aspecto. Incluso en Quantum Break, que es así, su juego quizás menos inspirado, siempre tiene su toquecillo así brutal. No sé, me parece un estudio carismático y que sabe muy bien lo que quiere hacer y lo hace, ¿eh? No fallan los tíos, no fallan. A mí lo que me gusta de Remedy, y es algo que se refleja en este Alan Wake 2, es el tema de que sus juegos son únicos, son solo de ellos. O sea, capturan una atmósfera y una esencia que solo hacen ellos. Y me ha gustado mucho toda la campaña que tuvieron detrás de este videojuego, ¿no? También por el tema actores, la música, etcétera, etcétera. Y toda esa conexión que han confirmado que tenía con los otros juegos de Remedy, ¿no? O sea, me pareció brillante todo ese tema. Bueno, en todo caso, toca continuar y ahora vamos a hablar del mejor apartado técnico. Os recuerdo que el mejor apartado técnico no significa mejores gráficos, significa el juego más pulido en todos sus aspectos, un juego que técnicamente está muy bien hecho. Así que vamos con este juego. Super Mario Wonder. Y bueno, es básicamente sello Nintendo. Es decir, este es de estos juegos que todo está súper pulido al milímetro para que sea la experiencia sea perfecta, fluida, técnicamente difícil de encontrar problemas, y todo está muy bien en este juego. Sí, es que no tiene costuras. Va fluido, va perfecto, no hay bugs, no... Pues como un Mario. O sea... Y bueno, es que todo va perfecto. No se puede decir más. Bueno, en todo caso, toca continuar. Seguimos con la siguiente categoría. Y nos vamos al mejor apartado artístico. Y el mejor apartado artístico, en este caso, se lo lleva Diablo 4. Un apartado artístico que es tremendamente brutal. Vuelve a esa estética, llamémosle pocha, terrible. Y la verdad es que hay diseños totalmente impresionantes, como por ejemplo el diseño de Lilith. Es una cosa majestuosa y totalmente brutal. Y bueno, en este juego trabajó Guy Davis, que es el artista de mano de Guillermo del Toro, artista de criaturas, ¿no? Y bueno, trabajó en algunas de las criaturas de este juego. O sea que llamaron a los mejores. Pues así es, llamaron a los mejores y bueno, un juego que tiene, ya digo, un apartado artístico impresionante. Pero ahora toca hablar de cosas pochas, porque toca hablar, queridos amigos, del No Solz del año 2023. ¿Cuál será? El No Solz es... Redfall. Ajá. Y bueno, básicamente ya sabéis que este juego salió con numerosos problemas, aún encima. A ver, también hay que decir que el tipo de juego que es tampoco es ultra santo de nuestra devoción, pero la verdad es que este juego salió mal y con prisas. Es un juego que se dice que incluso dentro de Arkane querían darle carpetazo cuanto antes porque ni siquiera los desarrolladores estaban contentos trabajando en él. Así que bueno, sí. No sé qué opináis de esto. A ver, Arkane comentó un trabajador, ex trabajador, que aquello fue un puto desastre, vamos, que no había dirección, no sabían qué hacer. Es un género que para ellos no conocían en absoluto y daban palos de ciego constantemente, y el resultado pues ya se ha visto. Mira que Arkane es un estudio que prácticamente todo lo que ha hecho lo ha hecho bien. Tienen talento, es lo que decía Jorge respecto a Remedy, que los juegos tienen su señal de identidad, pero Redfall es, ¿cómo decirlo? Es un juego completamente impersonal, es como un lunes cualquiera en la oficina, no aporta absolutamente nada. Un lunes cualquiera en la oficina, está bien. Sí. Bueno, pues lamentablemente este juego salió bastante pocho, pese a ser uno de los juegos insignia de Xbox el año pasado, y toca hablar del Assassin's Creed Unity del año, que es lo que nosotros denominamos como desastre de la industria. Esto pues puede ser un juego muy bugueado, puede ser un juego que sea un timo, guiño guiño, puede ser un juego que sea... pueden darse varias circunstancias. Un juego que sale de una forma que era... no se esperaba que saliera así, en cuanto a que prometieron una cosa y dieron otra, ese tipo de cosas, ¿vale? Y bueno, aquí, en esta sección, hemos metido a Redfall. Pero también es cierto que Oscar, tiempo después de haber realizado las votaciones, no nos habíamos acordado, hizo mención de un juego que bien podría estar en esta sección. Así que queremos hacer una mención especial también a ese juego, que es The Day Before. Vale, The Day Before, que fue un timo a inversores y que salió en un estado totalmente lamentable, y era un compendio de librerías de assets comprados y puestos ahí pues de una forma poco profesional. Entonces, bueno, tenemos por una parte Redfall como juego bugueado y pocho, y por otra parte como timo a The Day Before. ¿Qué pensáis, chavales, de esto? ¿Qué opináis? Bugneantes. Me parecen candidatos acertados o ganadores acertados. Totalmente, totalmente. En fin, llega el momento de hablar del mejor personaje del año 2023. Y en este caso, el mejor personaje es para Kazuma Kiryu de Like a Dragon. Y Like a Dragon Gaiden. Kazuma Kiryu, que lanzaron el juego a finales de año y tal, y que bueno, de alguna forma, Oscar, yo creo que esto también es una especie de, ¿sabes cómo en los Oscars cuando dan el premio a toda una carrera? Pues se siente un poco así, ¿no? Con Kiryu, un personaje ultramítico que es ese samurái, en realidad el espíritu de samurái, ¿no? Un tío noble que busca el bien por encima de todo y que tiene que lidiar con situaciones terribles en medio de la Yakuza, ¿no? O sea que, bueno, en este caso... Y además, Like a Dragon Gaiden, que es un juego que homenajea a este personaje 100%. Muy, muy recomendado. ¿Sabes qué pasa? Cuando salió Yakuza 7, Like a Dragon... Bueno, cuando terminaron el desarrollo de Yakuza 6 y empezaron una nueva etapa en el estudio, con una nueva etapa en la saga. Bueno, vamos a empezar de cero, o de 0,1, haciendo pequeños homenajes a la saga que fue anteriormente, pero vamos a empezar de cero y nuevo personaje y tal. Y yo supongo que a medida del desarrollo se dieron cuenta, pero es que tenemos a Kiryu. ¿Cómo vamos a deshacernos de Kiryu para siempre? Es imposible. Y a partir de ahí... años después, empacho de Kiryu. Este año salió... A ver, porque el personaje de Ishin es Kiryu. A ver, todos sabemos que Kiryu. Es Kiryu, está claro. Pero joder, no. Kazuma Kiryu para mí es uno de los grandes personajes de la historia de la industria. Totalmente, totalmente. Siempre, siempre hay, siempre hay. Pues bueno, mejor personaje este año 2023, y tenemos que continuar con el mejor doblaje. Así que nos vamos a ir directamente al mejor doblaje original, que tenemos un empate. El primero de los que ha empatado en el mejor doblaje original es, lo vamos a escuchar, es Robocop Rogue City. Así que vamos a escuchar un poquito de este doblaje original. Slime bags detected. Just look at that, boys. The police dog and its bitch. Not sure which one is which. You're gonna take that back. Thank God you've come. This lady really needs to see a doctor. Murphy, these people need help. Why don't you go ahead? I'll stay with them. Right. This is Lewis. Y lo más legendario de este juego es que, como comentaba David, es el actor original de Robocop que ha puesto la voz a este personaje legendario, ¿no? O sea, es uno de los motivos principales. Peter Weller, correcto. El actor original de Robocop, bueno, actor original tanto de voz como de imagen, vamos, el que dio vida a Robocop en su momento y que le puso voz al personaje del juego, con lo cual es un win-win del libro. Totalmente. Y vamos con el que ha empatado con este videojuego el segundo mejor doblaje original del año, según el Complejo Holanda. こうなる前に黙らせようと これでいい は 全部吐き出させなきゃあいつらだって受け入れられやしねえよ獅子堂も西谷も Sigue los homenajes porque es Yakuza Like a Dragon Gaiden. Y la verdad, digo, sigue los homenajes porque es Kiryu el. ¿Cómo es? ¿Qué voz más sexy tiene Kiryu? Efectivamente. Es la voz del samurái, de la persona más varonil. Bueno, hasta aquí los doblajes originales, pero tenemos que irnos al original. El mejor doblaje original. Era el mejor doblaje español, no, perdón, original. En español. El mejor doblaje en español de España es para Alan Wake 2. ¿Cómo lo describirías? ¿Un experimento mental de autoficción? ¿Una historia de terror? ¿Una novela detectivesca posmoderna? Espera. Esto es muy raro. Yo no he escrito nada. Es tan humilde. Vale, me has pillado. Hubo buen chiste, tiene gracia. Pero sí, siento decirte que no he escrito eso. Me acordaría de haber escrito un libro. Oh, puede haberlo hecho tú, doble maligno. Bueno, la cuestión es que este doblaje repiten además actores, en este caso el papel de Alan Wake repite de la primera entrega, que fíjate que ya han pasado años, y la verdad es que buen detalle el hecho de mantener el doblaje como el de antes. Y bueno, el juego en ese aspecto tiene una producción brutal. Lo comentábamos que este es un juego que tiene una producción muy, muy, muy, muy buena en todos estos aspectos. Y tanto es así que lo que vamos a hacer ahora es aprovechar para escuchar otro de los temas que hemos he seleccionado como mejores temas musicales a título personal. Y en este caso, aquí coincidimos Jorge y yo. Vamos a coincidir con un tema precisamente de Alan Wake, que se llama Herald of Darkness. Seguramente lo habéis escuchado muchísimo en internet estos días. Y pertenece a una banda que se llama Old Gods of Asgard, que hizo la banda sonora de este juego, contribuyó a ella. Vamos con ello. From what I gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Thank you. Bueno, temazo, temazo de Alan Wake, que tiene una banda sonora muy buena pedazo también. Pedazo tema. Y tiene temazos. Sí, tiene varios temazos. Hay en que este decir plan. Que el grupo en realidad se llama Poets of the Fall. Sí, sí. Paul Ghost of Asgard es, digamos, la versión ficticia del grupo. La ficción. Es la ficción que, por cierto, que esa ficción pertenece al universo de Remedy, el meta-universo ese que tienen de tal, ¿eh? Entonces por eso tiene ese nombre ficticio. Poets of the Fall trabajó con Remedy desde prácticamente el principio. La primera canción que crearon creo que fue Late Goodbye. No sé si Max Payne 1 o 2, yo diría que el 2. Y ya a partir de ahí ya colaboraciones constantes. Sí. De hecho, en Alan Wake 1 ya tuvieron colaboración también. Sí, y con temazos también espectaculares. También. Sí, sí. Sí, muy bueno. Bueno, vamos a continuar y tenemos que seguir, en este caso, con la mejor plataforma. La mejor plataforma, según el complejo anda, y esto explico, la mejor plataforma siempre es una plataforma que en número tenga el mayor número de juegos que aparecen en el top 10 del SOTY de Complejo Anda. Y en este caso, quien tiene el mayor número es PlayStation 5. Así que PlayStation 5 es la mejor plataforma de 2023 según el Complejo Anda. Y yo creo que vamos a aprovechar para escuchar ahora otro de los temas musicales. El último lo dejamos después para después de las menciones especiales. Yo creo que vamos a ir con el de Gaspar, ¿os parece? Nos vamos con el de Gaspar, que es un tema del juego Angarth, que se llama ese tema de Adalia. Así que vamos a escucharlo. La verdad es que está que te cagas, ¿eh? Y la banda sonora de esta, ¿eh? Es tremenda. Es muy, muy española, Víctor. Pero esto no es la banda sonora del zorro. No. No, pero tengo que decirte, Gaspar, que este juego jugué, me pareció una genialidad, la verdad. Está súper bien el juego. Si os gusta, si os flipáis de pequeños con el tema este de las pelis de espadachines míticas y tal, este juego representa muy bien eso. Va de eso el juego. Así que echadle un vistazo a Angarth. Un videojuego bastante guay. Bueno, tenemos que irnos a la sección que a muchos nos gusta aquí en el SOTY, porque es la sección que nos permite explayarnos un poco mejor sobre nuestra, ¿cómo decirlo?, mención especial del año 2023. Juegos que han salido este año 2023 y que comentamos de alguna forma entre nosotros para reivindicarlos, ¿no? Así que vamos a empezar con en este caso, por Gaspar, si te parece, tu mención especial del año 2023, juego que no tiene por qué estar en esta lista, pero que te ha gustado mucho, o que sí, que puede haber salido en esta lista, vamos, lo que tú quieras. No, a ver, no sale en esa lista, ¿eh? Es un juego que, a ver, Oscar igual le llama la atención porque sabe que no soy fan de esta saga de rol. Hay un par de ellos que odio en concreto a esta saga de rol, ¿no? Que es Star Ocean. Pero he de reconocer que este remake que hicieron del segundo me pareció una genialidad por el hecho de La forma de aunar los gráficos antiguos con lo moderno, con ese 2D HD o no sé el estilo que le dieron esta gente, ¿no? Pero, joder, me pareció una forma de puesta a punto de modernidad muy original. O sea, me pareció ese aspecto, me pareció lo visual, me pareció una genialidad. Muy bonito. Luego tiene, bueno, algunas opciones que están modernizadas y lo hacen más ameno y tal, pero es el aspecto gráfico, me pareció una genialidad lo que hicieron con esa forma de mantenerlo, joder, lo clásico con lo moderno, aunarlo todo junto, me pareció espectacular. Y es un juego que me da la impresión que ha pasado un poco por debajo del radar, igual por la competencia, que es bastante últimamente en el género y tal, ¿no? Pero creo que es un juego que merece una oportunidad. Si tenéis la ocasión de haceros con él, lo aconsejo. Mención especial de Gaspar y seguimos con David. Tu mención especial, David, de este 2023. Pues mi mención es para Robocop Rogue City. A mí ha sido una sorpresa brutal de este año. Bueno, ya hablaremos del complejo análisis que llegará próximamente, supongo. Es un juego divertido, es ultra violento, ultra exagerado y lo mejor de todo es que capta la esencia de las pelis de Verhoeven, que es quizás lo más insospechado de un videojuego de Robocop, ¿no? Que sepa captar esa crítica así, pues, con un tono casi de humor negro hacia las grandes corporaciones, hacia esa obsesión por progresar, por dominarlo todo, por inventarlo todo y por imponerse, digamos, al bien común, ¿no? Pues todos esos detallitos tan, tan propios de Robocop el juego los sabe captar. Y para mí ha sido una delicia, la verdad. Fue pillarlo y no soltarlo hasta exprimirlo al 100%. Y para mí ha sido una sorpresa porque, bueno, el estudio Tellion es un estudio que ya sabéis que empezó con juegos basados en licencias. El de Rambo fue una, bueno, vamos a decir, una mediocridad. Luego mejoraron mucho con el juego de Terminator Resistance, que debo decir que también me gustó bastante. Pero con este yo creo que ya se han coronado. Me parece un juego tremendísimo y si os gusta Robocop mínimamente, os va a encantar. Señor Oscar, ¿tu mención? Bueno, mi mención es de un viejo conocido. La verdad, tengo debilidad por este juego. Mi mención es para Metroid Prime Remastered / Remake. Un juego muy remodelado gráficamente. Que por cierto, técnicamente va muy bien y además luz espectacular. Para mí es la aventura perfecta, una maravilla de juego. Me encantó el original y me encantó disfrutar, volver a disfrutar de esta nueva versión en Switch. Y joder, la verdad es que, no sé, tengo mucha debilidad por Metroid Prime. Me parece uno de los grandes juegos que he jugado nunca. Señor Jorge. Pues mi mención especial es para también, en este caso, una saga conocida, ¿vale? No voy a hablar de un juego nicho. Y es Street Fighter VI, porque, bueno, la verdad es que este juego salió hace ya tiempo y igual no estaba en muchas quinielas, en muchos de los sitios donde veis el Game of the Year y tal, pero la verdad es que a mí me ha parecido una mejora, total, completa, en lo que se refiere al paso del 5 al 6, ¿no? O sea, es recuperar cosas buenas que tenía el 4, darles pues un toque más moderno y demás. Y me parece que actualmente, bueno, a falta de probar el Tekken, que no lo he probado todavía, me parece el juego de lucha definitivo ahora mismo, el Street Fighter 6. O sea, es un juego que es muy técnico, que le ha metido ese modo historia para que aprendas a jugar y demás. Tiene un modo online excelente. No sé, lo tiene todo. Si te gustan los juegos de lucha, dale caña a este Street Fighter 6, porque la verdad es que es un auténtico juegazo y a mí me ha devuelto la ilusión. Y bueno, me toca a mí. Mi mención especial en este caso es para Sigil 2, el nuevo capítulo de Doom que ha sacado John Romero en diciembre y que además lo sacó por el aniversario de este videojuego, del propio Doom 1993. Juego que cumplía obviamente pues eso, 20 años, perdón, 30 años, 30 años. 30 años. Y la verdad es que, bueno, es una pasada. O sea, diseño de niveles súper brutal, muy estilo John Romero, y aparte para mí es un souls máximo porque John Romero me lo firmó en persona. No, pero hablando de eso, sí que os digo que el juego viene a complementar lo que es Sigil 1, que era un capítulo extra que tenía como objetivo concluir lo que era Doom 1993, pues esta es una continuación. Y la verdad es que es brutal. Este tío no ha olvidado cómo se hacen niveles de videojuegos y es jodidísimo. Jodidísimo porque, bueno, la idea es que siga la vertiente de dificultad, la escala de dificultad que tiene el juego original. Es decir, empiezas desde el nivel 1 de Doom fácil, luego te lo terminas, Sigil 1 es más difícil que Doom original y Sigil 2 es todavía más difícil. Tremendo jugazo, tremendo jugazo. Pero en fin, hemos visto las menciones especiales y nos falta un tema de los temas musicales seleccionados, en este caso es el tema de David, que es un tema de la banda sonora de Blasphemous 2. Este tema se llama Largas Sombras. Banda sonora compuesta por el gran Carlos Viola, un grandísimo compositor nacional. Y ahora es el momento de ir a nuestro juego más esperado del año que viene, del año 2024. Vale, así que vamos muy rápido, empezando por Jorge, tu juego más esperado de 2024. Bueno, pues tenía así como varias ideas, ¿no? Pero es que hay un juego que era el de... Bueno, el de Son Goku, ¿cómo se llama? El de Black Myth Wukong, vale, que me tenía muy buena pinta, pero yo no sé si va a salir este año o no. Así que me decanto por Stormgate, ¿vale? Stormgate es el juego de estrategia que están creando los, bueno, antiguos creadores de StarCraft, Warcraft, gente que era de Blizzard, se montó su chiringuito por su cuenta y van a montar una especie de... Star Wars, ¿vale? Porque es una mezcla de Warcraft y StarCraft para jugar online y demás, pero que también va a tener campaña y bueno, me tiene muy buena pinta. Lo único que me preocupa es que no tengo claro cómo va a ser el modelo de negocio, si va a ser un free to play o qué, pero si es un juego con campaña y demás, tremendo. Y han lanzado una beta del juego y la verdad es que está espectacular. O sea, es la jugabilidad clásica de los RTS. Así que, a falta del Black Myth Wukong, me quedo con el Stormgate. Óscar. Buah, yo... Mi más esperado puede que me meta una piña brutal, pero es el juego de Star Wars de Ubisoft. Puede ser que pero me exceda mis expectativas. Pero ese juego no va a salir este año, eso está confirmado, ¿eh? Óscar. Ah, pues pensaba que había ahí dudas de fecha. Bueno, pues entonces nada, porque justo te iba a decir que no tengo muy claro que salga este año, así que mi más esperado, porque falta poco para que salga y porque me gusta lo que vi de él, es Unicorn Overlord. estoy deseando que llegue y sé que lo voy a disfrutar mucho. Señor David. Pues yo este año no soy muy consciente de lo que va a salir, así que de momento, porque me gustó mucho la primera parte, voy a decir Final Fantasy VII Rebirth, que además está a la vuelta de la esquina. Efectivamente. Y es de momento más esperado por mí, y además es inminente. Día 29, si no me equivoco. Sí. Seguimos, señor Gaspar, ¿tu juego más esperado este año? Pues acaba de confirmar hace un par de días que al final sale en 2024 el IS-10, así que directamente es mejor. Aparte, iba a decir, han confirmado la versión de Play 4, que tenía mis dudas. Así que cojonudo. Es mi juego más esperado ahora mismo. Estupendo. Pues ya para finalizar, mi juego más esperado este año, lo llevo repitiendo 2 años esto, pero nuevamente va a ser Stalker 2. Stalker 2, que está confirmado para este año, ¿vale? Esta vez sí, parece. Espero que sea la buena, porque llevo mucho tiempo esperando este juego, así que ojalá pueda ser. Pero bueno, toca irnos ahora al SOTY de los foreros. Han votado la gente, tenemos el veredicto de los oyentes de Complejo Holanda y vamos a decir los cinco juegos más votados. En quinta posición hay un empate entre Hi-Fi Rush y Marvel Spider-Man 2. En el puesto número 4 tenemos a Alan Wake 2. El puesto número 3, Super Mario Wonder. El puesto número 2 es para The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. El puesto número 3 es para Alan Wake y el puesto número 4 es para Super Mario Wonder. Disculpad, hubo ahí un baile de números, disculpadme. Puesto número 3, Alan Wake. Número 2, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y el mejor juego del año, según la comunidad del Complejo Holanda, es Baldur's Gate 3. Y llega el momento de decir los del Complejo Holanda. Se hace silencio. Y bueno, la verdad es que ha sido un año, antes de empezar con esto, un año bastante espectacular en cuanto a videojuegos. Ha sido muy difícil escoger estos juegos porque, de hecho, cuando lo hicimos, recordaréis todos en la votación, decíamos, buah, este ha quedado fuera, esto ha quedado fuera, no sé qué y tal. Es imposible contentar a todos con una lista este año porque sencillamente brutal, está a otro nivel. Pero bueno, toca hablar del tercer clasificado del Complejo Holanda y el bronce es para... Resident Evil 4 Remake. ¡No! ¡No! ¡Ole! Resident Evil 4 Remake, que ha alcanzado esta posición con 29 puntos. 29 puntos de nuestro sistema de puntuación interna. Pero tenemos que irnos al segundo clasificado. Y aquí ha habido dolorosas decisiones también. El segundo clasificado, la plata en el SOTY, es para... The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. ¡Bravo! Y efectivamente, últimamente hay que decir que Nintendo se abona mucho al SOTY, ¿eh? Suele haber juegos nominados de Nintendo en los últimos años. Y bueno, eso dice mucho de la buena salud que tienen esos juegos exclusivos. Este juego, pues, ha sido votado con 32 puntos. Os recuerdo, Resident Evil 4, 29 puntos. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, 32 puntos. Y es la plata para el Complejo Holanda. Pero ahora toca irnos al oro. El mejor juego. SOTY indiscutible. Con 44 puntos. Es para... Baldur's Gate 3. ¡Oh! Sí, señor. Un juegazo, Efectivamente, jugazo de Larian. Hola. Han entregado un juego excepcional que yo creo que es de esos juegos que son un game changer y yo creo que cambiará seguramente la forma en la que los estudios trabajen los RPGs de corte tradicional. Y a lo mejor no solo de corte tradicional, este es un juego que yo creo que va a ser muy influyente en la industria en los próximos años. Pero bueno, en todo caso os voy a hacer un resumen de cuáles han sido nuestras votaciones. En décimo lugar han quedado con 8 puntos empatados Cocoon y Metroid Prime Remaster. En noveno lugar con 9 puntos Death Space Remake. En octavo lugar con 15 puntos Marvel Spider-Man 2. En séptimo lugar ha habido un empate con 16 puntos entre Sea of Stars y Like a Dragon Gaiden. En sexto lugar con 17 puntos, fijaos que está todo muy junto, hemos tenido Alan Wake 2. En quinto lugar, con 20 puntos, Super Mario Wonder. Con 24 puntos, en cuarto lugar, Diablo 4. Con 29 puntos, tercer lugar, Resident Evil 4 Remake. Y bueno, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, segundo, con 32. Baldur's Gate 3, GOTY, SOTY, con 30, con 44. Y bueno, es momento de reflexión, queridos amigos, una reflexión final, pero para esas reflexiones finales yo creo que ya, si acaso, nos pasamos a qué hemos aprendido hoy. Bueno, vamos a preguntar no solo qué hemos aprendido hoy, sino las conclusiones sobre el año 2023. Y lo hacemos con David, empezamos con David. Tus conclusiones personales sobre 2023 y qué has aprendido un poco de ese año, ¿no?, en cuanto a videojuegos. Bueno, ha sido un año muy prolífico, todos lo podemos afirmar. Y al final que haya tantos candidatos y tanta diversidad es bueno para los jugadores. Y yo estoy contento con el primer puesto. Creo que Baldur's Gate 3 merece un reconocimiento unánime por parte de la comunidad jugona, porque tiene un mérito increíble, porque creo que es un punto de inflexión dentro del género y porque debe ser inspiración. No debe ser motivo de temor, sino inspiración para el resto de estudios, ¿no? Como Larian, pues sí, es un estudio que sus comienzos fueron humildes, fueron así poquito a poco, con pequeños traspiés más o menos importantes. Y joder, los tíos se han reciclado, se han esforzado y han sacado un jugarral del copón, ¿no? Así que yo estoy contento con el resultado. Mi SOTY este año había sido Resident Evil 4, pero me rindo ante la evidencia de que Baldur's Gate lo merece quizás más. Señor Gaspar, tus conclusiones sobre 2023. Pues a ver, creo que sí. Pones la grabación y la paras en el momento que le dices a Oscar que su juego de Star Wars en 2025, vemos cómo se le parte el corazón en directo. No te creas. Hay una escena ahí que se le ve la cara de no puede ser, y cada un hermano. Tampoco lo tenía muy claro, por eso ya tenía una segunda opción bastante pensada. Y aparte, bueno, ha ganado mi SOTY, o sea, estoy contento, y ha sido un año pues brutal. Escandaloso en la cantidad de juegos que han salido. Tengo unos cuantos pendientes por comprar todavía. Señor Oscar, tu balance de 2023. Bueno, ha sido un año muy bueno. La verdad es que ha sido fantástico. Creo que Baldur's Gate 3 es un buen ganador. Yo creo que es una opción que contenta a todo el mundo porque se valora mucho lo que se ha hecho con ese juego. Además, creo que no pasa muchas veces, pero Foro y Staff ha coincidido en su campeón. Es verdad. Así que me congratula. Y nada, buen año 2023 y buen campeón Baldur's Gate 3. Señor Jorge, ¿tu balance del año? Bueno, pues la verdad es que ha sido un año abrumador. En cuanto a videojuegos, yo todavía me estaba pasando los videojuegos del año anterior, ¿no? Y se me vino encima una cosa muy brutal, la verdad. No sé, es que creo que han salido muchos ejemplos de juegos a altísimo nivel, pero para mí había un juego que claramente era, como dice Víctor, uno de esos juegos que se recuerdan porque son un paso adelante en la industria, ¿no? y ese me pareció el Baldur's Gate 3. Y opino como David, ¿no? Los, el resto de desarrolladores no tienen que temerlo, sino inspirarse en él para mejorar lo que ha hecho Baldur's Gate. No significa que haya que hacer tantísimo contenido, pero la manera de hacerlo creo que es la clave. La manera en la que Larian consiguió transmitir todas esas mecánicas, todas esas ideas en un videojuego que es redondo. Así que muy contento con este año y muchas ganas de ver lo que nos depara este 2024 en tema videojuegos. Bueno, tenemos que repasar... bueno, voy a decir mi conclusión de año 2023, porque si no luego ya nos liamos. Mi conclusión de año 2023 es... yo estoy un poco con Jorge, ¿no? En el sentido de que sí que considero este juego un game changer. Para mí la decisión entre este y Tears of the Kingdom fue muy difícil, la verdad. Estuve durante pues varios meses pensando cuál iba a ser de los dos, ¿no? Y finalmente lo que me hizo decantar por Baldur's Gate fue que lo veía una cosa... un paso muy de gigante con respecto a su propio género, ¿no? Pero Tears of the Kingdom, repito, me parece un juego increíble. Increíble por lo que pone sobre la mesa y lo difícil que es hacer algo como eso, ¿no? En todo caso, creo que justísimo ganador, Baldur's Gate, y también opinión aquí unánime del equipo con respecto al merecido galardón. Y un año excelente para nosotros como jugadores, pero trágico para los desarrolladores. Ya sabemos que a partir de la mitad de 2023, la segunda mitad, han empezado a haber despidos en la industria y este año pues no parece que la cosa esté mejorando por ahora, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que la industria pueda de alguna forma acomodarse para que estas cosas no sucedan con tanto dramatismo como está pasando ahora. Y que puedan llegar buenos juegos, que no esté reñido, que lleguen buenos juegos con que la salud de los trabajadores y de la industria siga siendo buena, ¿no? Así que bueno, mis mejores deseos para todo el mundo que está en una situación en este momento complicada, ¿no? Y bueno, hay que mirar hacia adelante, seguro que la situación mejorará en los próximos meses y esta industria pues recupera un poco su salud. Y ya, Jorge, nos vamos a ir a... bueno, podríamos irnos al foro, pero yo no sé si habrán comentado algo. Óscar, coméntanos rápido si abajo de todo tenemos algún que hemos aprendido en el post de hoy. Y si no, Jorge, vete preparando en nuestro Discord. Vamos a ver, porque creo que sí que ha habido un que hemos aprendido, Óscar, en el foro. Sí, sí que lo hay. Vale, sí, cuéntanos. HF Ceramic dice, voy dejando mi que he aprendido hoy, así como escuchar el resto del programa echado en horizontal, que es la mejor posición para un humano. Este año había dos grandes titanes para ganar el SOTY, pero la verdadera competencia está en el no sol. Redfall, Rise of Kong, el juego de Gollum, The Walking Dead Destinies, The Day Before, la defensa entera del Barcelona. Joder, es que este año estaba muy reñido. Ay, que Bonovan con este plano, con la cara tan cerca, la luz blanca del monitor, los cascos y el movimiento con de la cabeza al teclear parece... ¿Te parece un huevo este meme? Bueno, nos pone el meme de tío ahí sudando la gota gorda. Un meme famoso, ¿vale? Bueno, por el foro... Algunos creo que... buen fin de, también dice. Creo que nada más por el foro. Señor Jorge, por Discord. Por Discord tenemos un comentario que nos lo manda Migi, y dice, yo he aprendido que en un año de Final Fantasy numerado, que un año de Final Fantasy numerado este no estuvo nominado a SOTY, habiendo indies y otro tipo de RPGs, Square, háztelo mirar. Y que David piensa parecido a mí en cuanto a Tears of the Kingdom. Y esto es lo que tenemos. Bueno, pues hasta aquí el Complejo de Anda, hasta aquí el SOTY. Continuaremos con el Complejo de Anda, volvemos ya a nuestra dinámica normal. Esperamos que hayáis disfrutado mucho de esta recopilación de lo que para nosotros es lo mejor del año y sobre todo a celebrar de un gran año 2023 en cuanto a videojuegos y qué nos deparará este 2024. Lo veremos aquí, como siempre, en el Complejo de Anda. ¡Hasta la próxima! Nos deparará un ascenso. ¡Adiós! ¡Hasta luego! Hasta luego, te invitaré a unas cañas. 夢を追って傷ついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた I love you もろくに言わない口下手でほんまに不器用なのになのにどうしてさよならは言えたのダメだねダメよ